Talento Malgastado es un espacio musical que sonamos todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en la 88.5 si estás en la ciudad de Granada y en radioelmaina.org. Y el tema que has oído al principio del programa se llama Amor al Dinero. Es un tema de un grupo mítico de Alicante, M90, y su líder MC Lee. Y nos lo ha traído el invitado de esta tarde, que se llama Manu Solana, un artista de graffiti, que ha venido a visitarnos y a hablar un poco pues, de sus artes. Bienvenido, Manu. Buenas. Manus arriba, esto es una entrevista. Que bueno, pues cuéntanos un poco de dónde vienes. Yo te he presentado como un artista de graffiti, pero ya vas a desarrollar tú. Cuéntanos un poco de dónde vienes y por qué estás aquí estos días en Granada. Yo vengo de La Mancha, ahí Castilla-La Mancha, un pueblo que se llama Tomelloso. Ajá. Y bueno, estoy aquí en Granada porque he venido a hacer una exposición de mis obras en un bar que se llama Gamberros Bar. Eso en es. La calle Trinidad Morcillo, ahí la podéis ver hasta el 1 de abril, creo. La estrenamos el pasado 14 de marzo. Sí, eso es. Ahí estuvimos y ahí están expuestos tus lienzos y alguna de tus trabajos de estos años, están muy guapos. Sí. Que vamos a ir pues, hablando un poco sobre ello, sobre tu estilo y de dónde viene todo eso. Maravilloso. Pues nada, ¿cuándo empezaste en el graffiti o cómo te decantaste por eso? ¿Cuándo empezaste a pintar? ¿Cuándo pasaste al aerosol? Cuéntame un poco todos los inicios, porfa. Pues, bueno, siempre cuento lo mismo, pero el que se repite es porque dice la verdad. Y yo empecé con 9 años y siempre recuerdo que fue porque mi hermano pintaba. Mi hermano me saca 3 años, es mayor que yo, y sí, lo que hacía él, pues cómo no lo iba a hacer yo, ¿no? Eso es. Y entonces a él le pilló con sus 12 años, yo tenía 9. Y bueno, la anécdota que tengo, con 4 amigos del colegio que quedamos para ponernos la gorra para atrás, claro, porque todo. Nos preocupaba más que la powerline. Claro, todos los códigos. Exacto. ¿Y qué había de graffiti en ese momento? Porque viniendo de un pueblo, me yeah. entiendo que no es lo mismo y que todo está mucho más reducido, que habría menos nombres, pero que, o sea, ¿quiénes han sido tus primeros referentes o aparte de tu hermano, claro? Pues más que haber, que no había ni sprays en mi pueblo, ¿sabes? Así que imagínate, bueno, sí había de Pinti Plus, ahí, sí. Dios lo bendiga al Pinti Plus, sí. Y bueno, los referentes, para ser de pueblo no me quejo porque la gente ya estaba, bueno, está el hip hop bastante metido, sí. Y el Wild Style funcionaba bastante bien, y me acuerdo gente como el Acme, el Fumone, que, vamos, sí. Lo que hacía era el graffiti, él era el graffiti, y bueno, y toda la gente firmábamos, como mínimo, aunque rapeadas en lo que sea, firmar era todo el mundo echaba la firmita. Obligatorio. Eso es, firmar es obligatorio. Sí, sí, sí. Vale, y ¿en algún momento te moviste aquí a Granada o con dónde has desarrollado tú, dónde has estado pintando, te has estado moviendo? Cuéntame un poco dónde le diste caña. Yo he tenido etapas de pintar más y de pintar menos y experimentar con todos los estilos. De pintar en sitios abandonados, pintar de ilegal, mucho boceto, eso durante toda mi vida. Y luego después, a partir de salir de Tomelloso, es cuando más ha explotado. Porque al final, quieras que no, en un pueblo, no lo quieres quemar, se te puede quedar pequeño y tal. Y salir pues, a ciudades grandes y todo eso, más posibilidades, más sitios, más gente que conocer, más contactos. Y en los sitios que he ido viviendo, tal como Granada, por ejemplo, que aquí la verdad fue un punto de inflexión fuerte, así de decir, ya no hay marcha atrás. Sí. O Alicante, que estuve viviendo, por ejemplo. Sí. En el extranjero también he tenido experiencias que, vamos, que no imaginaría que por pintar iba a lograr vivir cosas así, la verdad, sí, por ejemplo. Sí. Vale, pues hablaremos de esa etapa de Granada y también del Alicante. Y hablando de Alicante, vamos a mencionar un poco por qué has traído a MC Lee, M90 y ese tema Amor al Dinero. Cuéntame un poco de qué lo conoces o cuándo lo conoces y qué representa, porque yo sé lo que es, pero es una persona no muy reivindicada. Pues hace no mucho había un debate de quién fue el primer rapero de España. E incluso un buen enemigo del MC Lee reconoció que él lo era, porque en el 82 ya estaba grabando maquetas, sí. y es un rapero que yo creo que no ha querido darse a conocer más de lo que está. Sí. Yo tampoco lo predicaría en plan, que tiene que subir. No, no es así, pero... No es lo que es. Claro, es o te gusta o lo odias. Pero si te gusta, eres mi amigo. ¿Sabes? Es verdad que no lo conoce mucha gente. Pertenece a una crew que se llama Zona Norte Posse. Ya es, tío. Y hace poco en nuestros programas otro invitado también, Isma Space, trajo música de ellos y decía lo mismo, ¿no? Pues somos amigos. Pues vale, vamos a seguir hablando luego un poco de... Y vamos a seguir sonando un poco la música que has traído. Y un poquito ya profundizaremos en qué has pintado y que está conectado con la música que te mola. Bravísimo. Dale, luego hablamos. Check it. You say guns, I say pistola. Well, if you got beef, son, cállate la boca. You'll meet me on an island where the Cubans meet the Haitians. Herbal meets the verbal lyrical assassination. From L.A. to Brooklyn, why you doing all that talking? Think you got a soul, but you're a dead man walk. Yo, toast the host, from coast as we boast. When we meet again, I won't be Casper, that friendly ghost. Yo, hear shots, like the show cops. Things are still the same, I'm still throwing props. Why Clef would be real, let me build better yet. Kill a beat kid, yo, be real, watch it real. Open in my mind. You open up your eyes, you'll be the next one to die. Open in my mind. As simple as they come, it's as simple as they die. Open in my mind. Yo, who told the boy to pack a 45? Open in my mind. Now we rest in the place that they call paradise. Fools run up, but they never seen the last. Fragile ass niggas get broken like glass. Can he pass? But does he possess the will, or does he need a V8 to keep him straight on the rail? Punks are crooked, so they fall off the ledge. Refugee camp bringing it straight over the edge. Yo, duck, as I pluck the feathers from your skin. How you gonna win? That's like Satan with no sin. It'll never happen. While I'm rapping, I'll be watching the Philistines creeping up in Manhattan. The sun turned to blood. White Clef produced a track with mugs, but there's no survivor. They all died in the flood. Open in my mind. Open up your eyes. You'll be the next one to die. Open in my mind. As simple as they come, it's as simple as they die. Open in my mind. Who told the boy to pack a 45? Open in my mind. Now he rests in the place that we call paradise. Yo, once a child, twice a villain. If this was drugs, I'd make a million off this combination. Listen, you're dope, Clef, you're dope. So they offer me sets and beer. Beware, you pull your wallet, Mr. Thief stares the opposite direction of the room. He pulled his gun and said, I'm doomed. Join the son of man in the tomb. I see the soldiers coming from out the shadows, ready for battle, ain't trying to hear the babble. Warriors lined up in full war gear, in it to win it if it goes on for years. Dedicated to the stable of the assassins. Revolutionary. Just bring on action. Open in my mind. Open up your eyes, you'll be the next one to die. Open in my mind. As simple as they come, it's as simple as they die. Open in my mind. Who told the boy to pack a 45? Open in my mind. Now we rest in the place that we call paradise. Massive soldier man, New Jersey massive soldier man, Uptown massive soldier man, Long Beach massive soldier man. You know the whole world wants soldier man. This jam right here is dedicated to all you motherfuckers that ain't right here. You're supposed to be right here with me, motherfucker. You know what I'm saying? Up to you all of you motherfuckers, you know what I'm saying? Cause at the end we all sounds like I'm crying, tears of malathion raining over your head to put out the fire. Who desires to die besides a suicidal? Penalties can lead to the eternal sleep, so keep your eyes wide open and alive. Grab the snake and ride to the other side. If your intention is to defy death, I tell you now, even the best get laid to rest. We're on our way to the stone garden, end of the road where everybody goes but not forgotten. Frames all rotten, souls travel to unravel other worlds in big cloud castles. Why do we have these hassles, living cautious? Walk in the street watching your back of your colossus. We conscious souls, my ganja bros. Everybody is high, so the story unfolds. We're on another plane of thought, thinking immortal, but the path we're on leads us straight to the devil's portal. In disguise. They're coming as flamers, let it come as no surprise. I stare into the face of them, cause at the end of their time, everybody dies. This is the time of pain, war zone for your own gain. I run the middle with the metal cause I'm insane. Break frames, catch a smoking. Is it gonna earn you a name? Did you get slang? Some get stuck in a realm with no way out. Some get to ride OD on drug tips, dying in your sleep as it is. Shit. But lives get to violently on the streets of a lost city. Devils in disguise. They come in to claim us. Let it come in no surprise. I stare into the face of death. Cause at the end of their time, everybody dies. Devils in disguise. They come in to claim us. Engraved in the stones, even the unknown find his path on his way home. Rome, where the spirits all lie. One of these fucking days, even I'm gonna die. And when I do, I'll be another memory, hanging out with the ones who were there before me. Look out, let me set your soul free. By the Buddha tree, open up the gates to eternity. Everybody rise up, open up your eyes. We demise if we trip it to the other side. Devils in disguise, they're coming to claim us. Let it come as no surprise. This is the end. Talento malgastado, talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Sigue escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada, y también nos puedes oír en la web en radioalmaina.org. Y de aquí vienen de sonar tres temas clásicos de la West Coast de los años 90. Ha sonado primero Six Eye Drop, un tema de Delinquent Habits. Luego ha sonado un tema de Cypress Hill, Boom Bye. Boom Bye Bye Bye. Boom Bye Bye Bye, eso es, un remix de Fugees. Ahí está Manu Solana haciendo el apunte. Y ha sonado también el tema clásico de Psycho Realm, de Stone Garden. Y cuéntanos un poco por qué has traído esta música. Para hacer la del Joker y volver a todo el mundo loco a través de la radio, ¿sabes? Infectarlos. Claro que sí. No, como he venido aquí a hablar de lo que pinto y demás, estos temas para mí podría decir que son una representación de la simbiosis que tengo yo en el arte. Sí. Porque explícame eso, a ver. No sabría decirte si escucho estos temas por lo que pinto o sí. Cuando pinto necesito escuchar sí. Estos temas, o sea, sí, que están unidos a tu arte. Exacto, a tu arte gráfico, digamos. O me inspiran sí. Para pintar, o cuando sí. Estoy pintando me inspira a escucharlos. Sí, sí, están totalmente sí. Relacionados. Totalmente. Claro, vamos a hablar un poco ahora de lo que es tu estilo, porque para describir un poco esa exposición que hay en Gamberros Bar, en uh-huh. Calle Trinidad Morcillo, que está hasta abril, uh-huh. Yo lo estuve viendo un poco y bueno, mira un poco tu portfolio, tu Instagram, y tienes muchas referencias a calaveras, a rollo cuernos, de demonios, un poco, y me recuerda eso a la iconografía que tiene las portadas de Cypress, por ejemplo, sí. O un montón de iconografía que hay en las bandas heavy de los 80, etcétera. Pero dime un poco, porque si esa es la relación, ¿verdad? Sí, por supuesto. A ver, en primer lugar son bandas chicanas, sí. De allí, de Los Ángeles, California, y el lettering lo han impuesto ellos, y a mí la caligrafía combinada con el graffiti Es, yo creo, la parte de graffiti que al final más me ha tirado siempre. Y bueno, estos grupos es como lo primero que te entra, ¿no? Sí. Por los ojos es sí, lo que tiene. Totalmente. Sí, en la Expo hay aparte de calaveras y lienzos, o sea, y láminas, hay mucho lettering también, sí, ¿verdad? Sí, obvio. ¿Te gusta? Sí, aparte el compañero con el que he hecho la exposición, que es a dúo, la exposición también su parte solo caligrafía y puedo hablar por él, en que también le inspira mucho estos tres grupos, la verdad. Dark Artist Killers. Dark Artist Killers. Sí, sí, sí. Dale ahí. Y bueno, podría contar de esto, como has dicho ya un poco, que hace poco estuve haciendo una reflexión de por qué pinto lo que pinto. Sí. Y por ejemplo, en esta exposición se pueden ver muchos cuadros en los que hay demonios. Sí, mucho cuerno, sí. Exacto. Últimamente demonizo mucho todos mis dibujos y esa parte, por ejemplo, creo que haciendo reflexión, lo que más encajo es que mi madre es profesora de religión. Importante dato. Y yo siempre he tenido preguntas bíblicas hacia ellos. Sí. Para mí, no somos los más devotos ni nada de eso, somos cristianos de aquí, es típico de lo que hay en la península ibérica. Pero bueno, siempre mis preguntas han sido de curiosidad sobre la Biblia, ella me lo explica, cosas así. Y ya por mi cuenta, pues yo siempre indagaba mucho en las religiones, me he leído el Corán, claro, sí, otras religiones. También, sí. Exacto. Pero la que tengo aquí, la que he mamado, pues es el cristianismo. Y el cristianismo siempre me llevo toda la parte oscura. Sí. La parte oscura es el infierno. Y bueno, por ejemplo, también meto muchas manzanas, que también se puede ver en la exposición, y eso por el Adán y Eva, del pecado. Sí, es verdad. Cierto, ahora lo entiendo todo. Claro. Y también habías hablado un poco de un artista que te gusta, que está relacionado con estos tres grupos que suenan, que es Mr. Cartoon. Sí, claro, tío, es que eso... Habla un poco de Mr. Cartoon, que conoces, que te mola. Eso fue cuando descubrimos eso, nosotros los que pintamos, mi hermano y yo, sobre todo, sabíamos que ese era el referente. Sí, el referente que nosotros decíamos, vale, nos gusta el graffiti y todas sus ramas tal, pero el referente es él, ¿sabes? El estilo, la actitud que plasma. Y bueno, él se dedicaba a hacer los lettering, las portadas de los grupos que acaban de sonar, ¿no? Sí. De Cypress Hill, los acompañaba en las giras, sí, por ejemplo. Sí, Esteban Oriol era el fotógrafo que es el que ha hecho. ¿Has visto el documental? Sí, claro, sí, claro. Sí, en Los Ángeles, las manos de Los Ángeles, que además yo le añado otro dedo y ya es la mancha, ¿sabes? Ahí en vez de Los Ángeles, ¿sabes? Siempre. Representando. Sí, sí, sí. Sí que sí. Vale. Y bueno, y también de mencionar, ya que he dicho un poco de dónde vienen las referencias de mis cuadros, creo que ahora mismo mi marca de identidad serían las escaleras. Sí. Y también con la misma pregunta de por qué pinto lo que pinto, supongo que eso viene de que mi padre hace barandas de escaleras de madera, ¿sabes? De toda la vida, y es lo más cercano que tengo. Tan sencillo como eso, y te has dado cuenta hace poco, además. Exacto, sí. Y hombre, siempre me ha gustado, por ejemplo, Escher. Eso es lo que te iba a decir, a mí me trajo, vamos, reminiscencias de Escher, ¿no? Tienen ahí escaleras. Sí, es el referente. No es por el que empecé, pero una vez que vi que lo mío iba por ese camino, sí fue en el que acudí a fijarme. Sí, a mí me quedó claro que era una influencia tuya. Más quisiera yo, vamos. El tío, bueno, ya como dato cuento que ni los matemáticos comprendían cómo alguien que no sabía de matemáticas podía estar haciendo ese tipo de obras imposibles. Ajá. O sea, lo has visto en exposiciones, lo has sabido un poco. La primera vez que lo vi fue aquí en Granada, en el Palacio de Carlos V, una exposición de obra suya gratuita, y ahí pude ver 5 o 6 obras, y luego también estuve en Barcelona viendo una exposición suya, además, pero vamos, encima ver aquí en la Alhambra obras de Escher, pues lágrimas, tío, lágrimas. Sí, sí, orgásmico. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, y un poco hablando de tu estilo ya en profundidad dentro del graffiti, ¿cuándo empezaste, o sea, por qué te decantaste? Hemos hablado de las primeras firmas, de cuando erais chavales y todo eso, y luego yo sé que has hecho murales sobre todo, pero vamos, habla un poco de qué disciplinas o qué áreas has tocado, porque sé que has hecho de todo, legal e ilegal, bombing, grandes superficies. Cuéntame un poco qué es lo primero, qué es lo que más te mola, qué es lo que no te mola. Pues yo empecé pintando, pues como todo, ¿no? Las primeras piezas, cogerte tu nombre, encontrar tu identidad un poco, copiar a tus referentes. Y ya está. Y el Wild Style fue lo primero de la letra, y como mucho quecos, y daba con las pinturas que teníamos. Incluso puedo contar que Nosotros, a lo mejor, claro, menos de 15 años no teníamos ni un duro. A lo mejor uno compraba los sprays y nos hacíamos su nombre entre los tres que pintábamos, ¿sabes? Que era el nombre del que había pillado los sprays. Claro, claro. Claro, el que reparte exacto, la mejor parte. ¿Sabes? Así que a base de eso empezamos. Luego, después, sí, me fui muy rápido a pintar a sitios abandonados, un poco de... pues de involucrarme en los sitios abandonados, ¿no? Pintar cosas que se adaptaran al entorno, algo un poco más artístico, no tan graffiti hijopero. Sí, sí, un poco ya más por libre y en consonancia con la naturaleza. Exacto, sí, que eso también, la verdad, lo agradezco mucho y porque siempre me ha gustado también las exploración de los sitios abandonados y todo lo que haga lo contamino con la pintura. Yo creo que es parte del graffiti también, ¿no? Como es la misión y buscar, estar solo, los riesgos que hay, ¿no? Sí, sí. No he hecho nunca escalada, pero no veas cómo salto, vayas. Vale. Y también ilegal, yo creo que te has hecho algo, ¿no? Que te sí, han gustado por los supuesto, trenecitos. Es así. Es que ciertamente, si decimos graffiti, yo soy de los que piensan que graffiti es ilegal. Eso y si es. No, es muralismo. A ver, luego, para hablar de esto, no soy tan... tan ortodoxo, igual. Exacto, pero sí que lo es. Y por eso, esta mañana estaba pintando con un amigo, con el Pique, y se lo decía. Le decía... Si estoy haciendo muchos encargos de trabajo, que es a lo que me dedico ahora, ¿no? A murales de graffiti, necesito hacer pintura, murales míos propios, en sitios que no sean ni cobrados ni por encargo. Sí. Y si estoy haciendo muchos murales que sean míos propios y no sean por encargo, también siento que me estoy atascando y necesito hacerme un plata en la calle, pintarme un mercancías o algo de eso, ¿sabes? Sí, porque es como que tengo que, sentir que la no esencia. Estoy olvidando la esencia. Está guay esa reflexión ahí. Y antes de hablar un poco de cuando estuviste viviendo por aquí en Granada y ese punto de inflexión que has mencionado, ¿has estado viajando por Europa? ¿Dónde has estado? ¿Dónde te has quedado que seguramente ha hecho crecer tu graffiti y tener otras experiencias aparte de aquí en... Pues, ¿dónde has estado? Hace poco he tenido un antes y un después y como es reciente más o menos, a lo mejor todavía no lo considero tan así, pero sé que con el tiempo lo voy a ver como... porque lo estoy valorando, de decir, fue un antes y un después, un viaje que hice, bueno, que pasé por Grecia y luego fui a Estambul. Y allí tuve la oportunidad de pintar como no sabía que yo tenía adentro, ¿sabes? Es decir, 24 horas, 7 días a la semana, estar pintando y libremente y full de inspiración. Y bueno, y en una ciudad como Estambul. Sí. No, nunca lo había escuchado, la verdad, exacto. Porque pensé que me ibas a decir Alemania o... Bueno. Nada, una capital como Estambul, que ya es otro continente y... Y decir, ostras, me estoy desarrollando de esta manera, aquí en este sitio... Sí, es algo especial, no lo había escuchado, mucho, la verdad. Mucho, sí. He pintado en muchas capitales también europeas, porque siempre he hecho muchos viajes de turismo, luego, etcétera, viajes de artísticos, por así decirlo, y a ver, hay que pintar, allá donde vayas es como, pues no te puedes volver sin pintar, ¿sabes? Sí, no, ese es tu lema, si ¿no? Si viajes con ahí. La familia y decís, vale, pero esta noche pinto, eso porque si no me voy a volver diciendo hay que volver y a lo mejor ya no vuelvo. Buena filosofía, vale. Bueno, pues vamos a hacer sonar un poquito de tu música, además de la playlist que has traído, que ya está atada a tu vida y obra, y seguiremos comentando ahora en un rato. Bien. Dale. Talento malgastado. Pregunto por qué la envidia nos mata, por qué la vida es tan injusta como ingrata, Y el ser humano siempre metiendo la pata. El mundo está llorando, hermano. Grandes cataratas, los ricos brindando dentro de un catamar. Son muchos años que llevo siguiendo a mi serenata. Sigo a mi corazón, mis sensaciones inmediatas, innata. El agua sin amor nos deshidrata. Soy ese corcel que cabalga sin cabalgata. Porque siento tanto esto que alguien venga y me lo explique. Los cimientos de tantos años nos irán a pique. Y en este dique no hay buque que pueda hundir mi fragata. Solo relleno papeles, mi corazón de hojalata. Al final quedamos los fieles de siempre dando la lata. Porque a los fieles de siempre la moda no nos retratan. Con las manos rotas de luchar la plata. Portando mi equipaje en este viaje que me ata. No hay traje, con un hombre que siempre maltrata. Los lodos me atrapan, mi mente me pule. Aunque las nubes tapen cielo, encontraré siempre rayos azules. Por los malos gestos que a las personas nos manchan. La vida empieza cuando los miedos se marchan. No existe cura ni jarabe de farmacia que cure la ignorancia del humano y su arrogancia. Voy andando en chanclas por caminos llenos de aprietos. Solo escribiendo encuentro el ancla donde me sujeto. Como un equilibrista siempre tan cerca del borde. Especialista en dar de amamantar a mi desorden. El amor y el rencor son las caras A y B. Una mente se miente, la otra no siente el querer. Los sueños nunca crecen, aparecen al creer. Las flores no florecen si se riegan sin fe. Voy caminando por la vida, andando siempre con sentido. He preferido amar todo y valorar el recorrido. Hip hop real, toda una vida incompleta. El poeta viaja por España y le acompaña su libreta. ¿Cuántas personas ves que te arriman su hombro? No hay certeza en la corteza de mi asombro. Escribo una canción si el corazón me da señales. Vivo uniendo los retales que dejaron sus escombros. Corazón de vidrio en equilibrio mi balanza. Amante de la tierra donde brota mi esperanza. Brindo por la bruma que peine nuestra llanura. Y no hay cordura que apacigue y ya no hay temple su templanza. ¿Y qué importa? La nada y el todo. Si al final todo se volverá a convertir en nada. ¿Y qué importa la nada y el todo si al final todo se volverá a convertir en nada? Sigue escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM y estamos aquí con Manu Solana echando la tarde, nuestro invitado de graffiti de este episodio. Y esto que ha sonado es un tema que se llama Tinieblas de Chus. Y cuéntame un poco quién es Chus y de dónde sale. Chus es la horma de mi zapato con la que descubrimos el hip hop. Él empezó a rapear y yo a pintar. Y es uno de esos chavales que comentaba que de los que pillaba las latas y yo hacía sus piezas, por ejemplo. Ajá, vale, está desde el origen. Claro, él ha crecido escribiendo y grabando y yo pintando paralelamente. Y cuando no hemos estado juntos no pasa nada, que es una amistad que gracias a eso nunca se va a romper. Estoy es más grande que el hip hop. Exacto. ¿Sabes? Se lo debemos. Di que sí. Sí, sí. Y este tema, ese beat de Elm Beats, es un productor. Sí, bueno, no conozco mucho su parte porque esto ya te digo que es así más independiente suyo. Sí, sé que el tema está grabado de donde vivo, Zone. Y sí, que, Málaga. Bueno, sí, y ahora está, ayer que estaba hablando con él, justo coincidencia de la vida, y ya le dije, iba a ser una sorpresa, pero voy a meter un tema tuyo en una entrevista. ¿Sabes? Así es. Regalito. Sí. Así que el Chus, tío, es el que más me apetecía representar porque creo que es muy profundo. Sí, también. Sí, te estaba escribiendo ahí con la pluma. Exacto. Pero no es la única persona de tu grupo, de tu gente que hace música, ¿no? Hay claro, como hay más gente ahí creando. Sí, en Tomelloso y en La Mancha tenemos buena escuela. A ver, Ciudad Real, que representaría yo más. Y de mi pueblo, vamos, ha salido gente que incluso no te esperas que rapease, que la ves y sería la antítesis a lo que puede ser un rapero, pero que con unos niveles y un talento increíble. Y bueno, gente que ha llegado un poco más, como por ejemplo la Bohème o el Chess, que sigue a lo el Che sigue activo, está más metido en la actualidad. Vale, sí. Vale. Gente guay, tío, mucho DJ también. Sí, sí. Vale, vale, vale, que es una cuna al final, ¿sabes? Hay movimiento. Sí, sí, sí. Hay movimiento. ¿Y tú has hecho música? Sí, obviamente, otro estilo muy diferente, pero bueno, sí, mi creatividad también salió un poco por los sonidos y los ruidos. Sí, ole, ole, sí. Pues hemos traído aquí un tema tuyo, yo creo, ¿no? Porque estabas haciendo electrónica en su momento, en una etapa en la que estuviste por aquí. Exacto. Vale, pues vamos a hacerlo sonar y luego comentamos. Vamos a ver qué pasa. Dale, ahí. escuchando Talento Malgastado en la 88.5 y aquí seguimos con Manu Solana y acaba de sonar un tema bajo su AKO, bueno, con su colectivo Chupasapos, y esto era electrónica, pero definiendo un poco qué género es y por qué de repente este giro de volante sonoro. Pues ya que tenía que hablar de la música, porque mi paso por Granada está marcado por eso. Bueno, esto es lo que me dediqué a hacer y etapa que estuve a lo mejor más de salir de fiesta, pues volqué mi creatividad en hacer decoración para ellas y también música, gracias al amor que sentí por la máquina con la que lo compongo. Porque es decir que siempre me dicen, sí, pues tú sabes pinchar, yo no sé mezclar dos vinilos y ponerlos al mismo tiempo. Vale. Pero una vez en una fiesta vi a un chico pinchando con esta máquina y me enamoré perdidamente y encontré algo, ¿sabéis esto que encuentras algo que no sabes por qué, pero se te da bien? O sea, sí, se te da bien. Otra cosa no, pero eso dices, sí, esto yo nací para esto y esto está aquí para mí. Pues con esta máquina me pasó con eso. Sí, ¿qué máquina es? ¿Cómo se llama? Es la Electribe SX, que es una máquina de sample con sintetizador analógica. Ahora mismo está descatalogada, es de la marca Korg. Sí, de la marca Korg, sí. Bueno. Vale. Y cuéntame un poco cómo funciona eso, explica un poco lo que es samplear y todo eso para alguien que no tenga ningún conocimiento de eso, ¿no? Y cómo te divierte. Bien, pues esta máquina funciona sobre todo por el sampleo. Y bueno, el sampleo se trata de recortar cachos de otras canciones o meter sonidos como bombos, platillos, y hacer efectos, una nueva canción. Y hacer composiciones. Es monofónica, por lo tanto, las melodías son fáciles para alguien como yo que no sabe de polifonía con el piano. Sí. Y por eso, músico no soy, pero algo tuve que hacer bien porque acabé sonando un tiempo, ¿eh? Sí, no, y suena guay. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Y también has editado vinilos, o habéis estado un poco en ese rollo, ¿no? El colectivo que tenemos de Chupasapos, Tricia Mo, Jarote, Guinito, que es de aquí de Granada, que sigue muy activo también. Vale. Al final nos propusimos y sabíamos que queríamos sonar en vinilo como algo propio, ¿sabes? De decir, como una meta que nos pusimos y al final acabamos grabando dos. Sí. Y así pues, que ahí, todo autogestionado y vamos, un sueño cumplido. Ole. Y esa época de Granada vamos a delimitarla un poco. Empezó en el año 2015 por ahí, ¿no? Sí, sí. 2015, una vez que terminé mis estudios, ya sabía que quería un poco relajarme, sí, y despreocuparme, y vine aquí a Granada. Creo que eso nunca lo ha pensado nadie, ¿no? Ahí de decir, voy a Granada a soltarme un poco. Y pues yo, que soy tan original, lo hice. Y te salió guay. Sí, además, me acuerdo de venir y ver los azulejos que tienen las calles de Granada. Sí. Y para empezar, a ver por dónde empiezo. Lo primero que hice fue hacer azulejos con mi caligrafía y venderlos en la calle, así, y vale, todo eso. Ese fue tu primer encuentro. Sí, mi primer curso. ¿Y qué recuerdas de esa época, aparte de las raves y tal, si quieres hablar un poco más de eso, extenderte, que ya has mencionado? Sí, bueno, la música, por ejemplo, como he dicho, si tuve algunos logros, pues he podido pinchar en la Sala Tren, gracias a mi amigo Ángel, que me involucró mucho en poder avanzar, y vamos, yo, a él también le ha aportado, o me acuerdo de la Quilombo, o en la Trax, por ejemplo, Trax Club, que sigue activa, y aparte de haberla pintado, luego la fiesta de presentación del primer vinilo la hicimos ahí también. Olé. Y ya yo, subidísimo de ego, he pintado esta discoteca, estoy pintando en esta... pero tiene mérito, tiene mérito. Claro. Me miro en el espejo y soy feliz. Di que sí, esa referencia ahí. Vale, y de eso es lo que te recuerdas de la música electrónica que estuviste en la época y del graffiti, ¿qué recuerdas de aquellos años? ¿Qué nombres o qué nombres te quedaste con de aquellos años y también cuáles te impactaron que fueran antiguos, ¿no? ¿Qué es lo que te marcó? Sí, todavía esa época, porque yo funcionaba quizás más el Facebook, yo no tenía, pero ahí todavía el graffiti estaba en la calle y era donde te documentabas bien y todo eso, y aquí en Granada la verdad es que me surtía bien, sobre todo, vamos, todo el mundo sabe que Granada hay dos reyes, uno es el niño de las pinturas y el otro es Hilos. Personalmente solo he conocido a uno, y, pero bueno, vamos, máximo respeto para ellos, pero aquí hay mucho... Hay mucha cantera, ¿no? Sí, mucha cantera. Hay críos como Safari, que me voló la cabeza. También ¿te gusta Safari, claro que sí? También pude conocer a uno personalmente y, vamos, esos, por ejemplo, fueron los primeros en romper el estilo, ¿sabes? Que fuera anti-style ahí, el graffiti, sí, o cosas así. Y luego gente que no tenía complejos para pintar. Hay mucha gente de Vandal, ortodoxa también, sí, y gente también muy creativa que se adapta a la calle, que quiere decorar la ciudad, y sí, eso también está bien. Como que conviven muchos estilos. Exacto. Diferentes, ¿no? Sí. Y sí, hay, sí, hay convivencia, sí, y armonía. Es que, vamos, Granada inspira a cualquiera, eso es así. Eso y si encima traes un talento, te desarrollas, ¿ves? Y aquí hay gente que ha hecho cosas muy buenas. Ahora, últimamente, ahora que he vuelto, que lleva así un tiempo sin ir, están borrando mucho. Sí, eso lo he escuchado yo también. Muchísimo, de alguna otra persona. Muchísimo, sí, ¿sabes? Y bueno, sí, pero la gente sigue, es así. Está bien, pues nada, vamos a seguir hablando un poquito de más de tu vida y obra, y hacer seguir sonando un poco de la música que has traído, y nos escuchamos, nos hablamos en un ratito. Perfecto. Dale. Let's go. Que se jodan todos esos sucios monigotes. Cogimos la pistola y robamos sus lingotes. España es un país de mierda lleno de quijotes. España es un país de mierda y por mucho que frotes hay brotes de violencia racial y policial. Mi idea principal, inicial, mi rap antisocial. En mi barrio el hip hop somos inmóviles. Paz por ser real, estés donde estés. El sistema educativo estará podrido, por eso es lógico que haya nacido esta desgracia. Somos Chinatown, nada nos hace gracia. Tenemos zulos en el barrio como ETA en Francia. El hip hop se muere, le vendes, pero yo no lo haré. Y el hijo puta ayuntamiento quemaré concejales. Hay policías, traficantes de coca con licencia para matar, y yo disparo con la boca rapeando. Resumiendo, siempre están abusando de su poder, suponer que les quieran joder. Son habladores pagados con dinero del gobierno, porque les conviene el crudo invierno de los amos y los siervos, las peleas de ciervos. Jodidos en el barrio, pero no somos borregos. La situación ha llegado al límite, estate al quite. Son cartas bomba con mi remite, ahora jode. Piensa en Chinatown, cabezas como en bombas de relojería, y solo sería en Lolis la inmobiliaria. Cada ángulo del triángulo 45 grados, nuestro código de barrio no ha sido descifrado. Piensa en Chinatown, cabezas como en bombas de relojería, y solo sería en Lolis la inmobiliaria. Cada ángulo del triángulo 45 grados, nuestro código de barrio no ha sido descifrado. Sé cómo huelen flores homicidas, sida, perras ácidas, heridas merecidas, vidas, velocidad, vivo, enfermedad, dejad la que escriba. Y paz desactivas, disfraz, y farra, de farlas disfraz. Con droga, mentira, maldad es lo que se respira, dejadme en paz. Soy perro viejo, gato tranquilo, serpiente cede, pollo rudo, pez frío. Yo soy mi gente, mi hermano, mi enemigo y tú. En el pasado andaste al lado mío. Sé que me sientes, aunque busques mi olvido. Hasta el diablo sabe que he cumplido. ¿Dónde te metes? Mando paquetes con remite, PRT, rapper CT, PEZ, calle NKIP. Fuego mis naipes, dados y ruletas con electro. Electro sigue sin necesitarte. No busco cimas, noto encima la presión, sino tu estima de presión. Cuestión de décimas, bebemos lágrimas, comemos corazones. Sin ambición, la ilusión se esconde en otra parte. Piensa en Chinatown, cabezas como en bombas de relojería, y solo sería en Lolis la inmobiliaria. Cada ángulo del triángulo 45 grados, nuestro código de barrio no ha sido descifrado. Piensa en Chinatown, cabezas como en bombas de relojería, y solo sería en Lolis la inmobiliaria. Cada ángulo del triángulo 45 grados, nuestro código de barrio no ha sido descifrado. Thank you. veces es mejor olvidar lo que vistes, porque recordar las historias es triste. Si el recuerdo insiste, pues déjale. Hay que mirar al cielo, ahí viven los ángeles. Algunos ya no están, permitir que les cante. Como duelen las historias, tal y que anduvieron zonas y guerras de banda. Cacería por el centro para ver quién manda. Cami, Fat, Rebel, Capo, yo a veces pensaba, de esta no me escapo. Peleas por el rap, nos hicimos daño, poco a poco se calmó, pasaban los años. Alicante, trapos sucios, ahora los lavo. Dejando la guerra, empezaron los colabos. Cada uno hace su vida y ahora noto la presión. Algunos enganchados en la tumba o en prisión. Unos por la droga o tirando de palanca. Yo bebía acorralado, me pinté la cara blanca. Si a mitad de la escalada os han cortado la cuerda, nadie os olvida, mucha gente os recuerda. Y ahora son ángeles de luz, sean de la zona norte o de la zona sur. Y los que quedan, no quiero que se pierdan. Harto de Alicante, harto de esta mierda. José le cayó y no encuentra la subida. Boris perdido, nadie sabe de su vida. Se alejaron del puerto, solos con su barca. O van a la deriva, como pasa con el marca. Alicante se ha quedado fría como el hielo. Rafa 205 se ha marchado al cielo. El alma de un guerrero, mira cómo sube. Pintando con el Mac de color todas las nubes. Esta noche volveré desde mi tejado. Eran almas de luz y nos han dejado. Es una historia agria como el limón. En la cárcel marcha que se ahorre Simón. Mira MC Lee, un rapero acabado, viviendo en un agujero que él mismo se ha acabado. Aunque lo tuvo todo y vivió con honores, con Fat y Piccolo era de los tres tenores. Mr. Fat, el mejor grafitero de aquí, se ha ido al cielo, se ha ido junto al Kid. Pintando en el cielo son la posi de Dios. Os hago este tema que es mi último adiós. Sending this one out to my man Killer B. No doubt, indeed. With that weed, you know what I'm saying? That old real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks. In my part of town, it's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready, trying to back me and get rock steady. By the Mac one double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. And all unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar, so they will never forget me. Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goals will stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yo, yo, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that, as long as fiends smoke crack, I'll be on the block hustling, counting my stacks. No doubt, watching my back and proceed with caution. 5-0 working, no time to get lost in. The system niggas using fake names to get out quick. My brother did it and got back with 2 ounces. I live with one with scores, hit the block hard. That's my man Twin when he got back to fuck me up, God. But shit happens for a reason. You find out who's your true keepers when you're upstate bleeding. You can't find a shorty to truth your bed with you. Hit with a 2-4 is difficult. While on the streets, balance I try to maintain. Tight grip, my Lucas hoes like to run game. Some niggas like to trip, but I ain't with that trickin' shit. I'm like a Jew, saving dough so I can bit with puss in a Lex. Now I'm set, ready to jet. No matter how much loot I get, I'm staying in the projects forever. Jakes on the blocks, we out clever. If beef, we never separate, grow together. When worse come to worse, so my peoples come first. Try to react and get the motherfucker feeling served. My crew's all about blue. Fuck looking cute, I'm strictly Tim Boots. An army certified suits, puffin' nails, lay back, enjoy the smell. In the bridge, getting down, it ain't hard to tell. You better realize we live this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Open your eyes and get wise. Look alive. 95, what up? Hypnotic love life. Get that ass paralyzed. Know what I'm saying? Mob Deep and all that. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM, en Radio Almaina, radioalmaina.org. Y sobre este beat de Mobb Deep, vamos a contar un poco los tres temas que vienen de sonar. Ha sonado primero un temazo del grupo Chinatown, Cartabomba. Luego ha sonado un tema de Piccolo, la zona de, no, la pose de Dios. Y luego ha sonado este gran clásico que es Survival of the Fittest de Mobb Deep. Y aquí está Manu Solana, que lleva todo este programa contándonos un poco su vida y obra y por qué has escogido estos temas. Cartabomba lo he escogido porque creo que junto a Zona Norte Pose, Chinatown han sido siempre los máximos exponentes de la nación. Y aparte, en ese tema dice que España es un país de mierda lleno de Quijotes. Yo sí. Como manchego, tío, esa frase. Sí, te representa, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, por mucho que frotes solo hay brotes de sí. Violencia racial y policial. Sí, sí. Sí, ese tema ya sonó en alguna edición nuestra anterior y es un gran banger de Chinatown. Y la instrumental de DJ V, tío, infravaloradísimo, sí, ese sí. Pibe. Suena gordo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hablamos de DJ V también en ediciones anteriores. Ya ves. Un respeto para él. Y ese tema de Piccolo, La Pose de Dios, que hace un repaso de toda la gente de ZNP, del la crew de la que forma parte él. Uh-huh. Cuéntame un poco por qué lo has escogido, porque has escogido a Piccolo también y a MC Lee en el inicio del programa. Obviamente lo he escogido porque yo estuve en Alicante y fue cuando me envenené de escuchar Zona Norte Pose, de sentirla. Allí también mi etapa de graffiti evolucionó un poco. Fue cuando más calle pinté, empecé a juntarme con chavales que estaban más en pintar calle que en cualquier otra cosa y desarrollé mi nombre ahí bastante y lo disfruté muchísimo. Y Alicante siempre ha sido la ciudad más rapper de España. Hombre, desde luego la historia de ZNP es rapera, fueron los primeros. La gente allí es muy real para el graffiti, para el break. También tengo colegas de allí, de Benidorm, que bailan break, el boil. No se olvida ningún palo y lo disfrutan y lo viven mucho ahí. Ole ahí. Vamos a hablar un poco de esos nombres que menciona el Piccolo, el Fat, toda esa gente. ¿Que has conocido a alguien de ahí o cómo están ellos? Sí, ahí. Obviamente Alicante no es muy grande, te cruzas y bueno, tanto a Lee, que lo he conocido personalmente, o a Piccolo y tal, pero más lo que he sabido de ellos, que es el respeto que tienen allí. Sí. Tienen una buena historia que contar de cómo dividieron la ciudad en tres partes y bueno, de graffiti. Yo creo que ya cuando estaba en Tomelloso de pequeño, los fanzines que veía, para mí los que más me llamaban la atención era la gente de Alicante, como el Fat, por ejemplo, de los Hinchu Boys, que falleció. Sí. Ese tío fue el único que supo despegarse un poco del Wild Style y sacar su propio estilo y ya y dar cátedra a todos, ¿sabes? Sí, tenía un estilazo. Esta es famosa esa entrevista en la que le están haciendo. Ya, y en la cárcel ahí. Sí, y que dice que no. Claro que todos, no hay todos copian al Lumit. Sí, eso sí, es. Sí. Y al Canchu. Eso es. Ya es. Eso es, que no ve nada de estilo, que está, hay gente que está haciendo lo mismo que ellos en los 90, ¿no? Y es real, ¿no? Estaban sí. muy avanzados para la época. Sí, los Hinchu Boys, tío, eso sí que no eso, es para cualquiera, ¿eh? Claro, eso. Ese flow. Ya es. Sí, sí, sí. Vale, pues si sí, hemos dejado para el final un temito. Survivor of the Fighters. El clásico Mobb Deep. ¿Cómo has escogido este? Que no es difícil, pero vamos, dime por qué. Pues yo, que soy de la West Coast, sí. aquí dividí mi corazón y cuando analicé bien este tema, que ya conocía, porque era la... Además, este tema salía en el videojuego de Getting Up, el juego de graffiti que creó Mark Echo, era la banda sonora principal. Pero bueno, cuando ya analicé un poco el primer cacho, pensé que era quizá la obra maestra del hip hop en cuanto a producción, que lo hicieron también ellos. Y la letra, la actitud, teniendo 19 años, gente de Queens. Sí. Eso yo creo que es máximo exponente, ¿eh? Son sí, máximo sí. exponente, Rest in Peace Prodigy, somos muy fans de Mobb Deep. Falsifoides, pobre. Esa es la enfermedad que tenía. Sí, sí. Eso es. Vale, pues si ya estamos casi terminando, vamos a hablar un poco, a recordar esa expo que se inauguró el 14 de marzo en el Bar Gamberros, en calle Trinidad Morcillo, que estará hasta el 1 de abril. Bien que lo recuerdes, porque hablando de esta última canción de Survivor of the Fighters, claro, traigo una obsesión con ella ahora y desde que planeé la exposición hasta que la he hecho, de tanto escuchar esta canción he sacado dos frases de ahí para inspirarme y hacer dos cuadros. Uno es Out of Control, sí. y el otro es The World Got a Demon Depressed. Ajá. Que bueno, él dice que Nueva York tiene un nigga deprimido, sí. pero yo lo he transformado demonizándolo todo, ¿cómo no? Sí, el mundo, vale, el demonio. El mundo tiene un demonio depresivo. Eso es, vale. Está guay la inspiración. Claro, obvio. Vale, ahí el guiño. Vale, y me puedes contar ahí un poco futuros que tengas ahí a corto plazo o en qué estás metido ahora mismo, que sé que no paras y que no puedes estar quieto. Bueno, siempre sigo activo con mi grupo de pintura natural, que no tiene nada que ver con lo que he contado, es arte un poco más clásico. Pintamos en mi grupo Jueves al Desnudo y yo con pintura natural, y eso es algo constante. Pero ahora que me haces esta pregunta, ¿sabes? Creo que la mejor respuesta que te puedo dar es que estoy seguro de que tengo algún proyecto como el que me pudo pasar en Estambul, que pinté una calle entera y estuve pintando mucho tiempo, pero todavía no sé ni dónde va a salir ni dónde es. Pero sé que por lo que yo voy buscando pintar, estoy por encontrarme con un proyecto que sea de viajar y pintar. Sí. Y bueno, a nivel personal, porque ya también he aprendido a funcionar fuera de España, por ejemplo, que es lo que me apetece para combinar esos dos hobbies. Y estoy buscando eso, aparte de, bueno, también tengo un curso que voy a dar de iniciación a caligrafía gótica. Eso es, me habías contado eso. Sí, es. Ya que me gusta el lettering, sí. he enseñado a amigos cercanos, sé que funciona, que la gente aprende, sé que gusta, y bueno, lo quiero hacer un poco más profesional, y va a ser con mi amigo Gobi en Casa África, creo que el 20 de abril allí en Tomelloso. Vale, pues ahí queda hecho el anuncio. Uh-huh. Y sabremos que oiremos de ti en un futuro porque no paras. Mucho. Eso es. Y ¿dónde te pueden encontrar en redes? ¿Cómo estás en redes para que la gente fiche un poco tu arte? Sí, lo único que tengo así es Instagram, sí. Es Manu Crazy for Graffiti. Literal, y, ya, sí, ¿no? Ahí, más de frente. Claro, sí, sí. Y bueno, no, es que ahí no subo quizá mis trabajos, así de más encargos y cosas, pero sí, es todo mi arte personal y doy información. Muchas escaleras, demonios, calaveras y manzanas. Ahí bien de miga, ahí bien de miga. Vale, pues invitamos a la gente a que visite tu exposición en Gamberros Bar. Sí. Y nos vamos a ir ya casi despidiéndonos con un tema que has traído de alguien cercano que conociste, que se llama Pichoner, aquí en el rap, y ese tema se llama Hoy. Y cuéntame un poco por qué lo has escogido y qué historia hay detrás de ese nombre. Pues ya que he venido aquí a hablar de mí, no podría hablar más de mí sin hablar de esta persona, porque fue un amigo nuestro que falleció. Él pintaba, era una persona súper extrovertida, y creo que mucha gente lo conoce. Era el Saeone, sí, de la Crew 626, Gatos Locos. Sí, eso es un nombre conocido en Granada. Obvio, aquí. Y luego, quien no haya visto a lo mejor una firma suya propia, ha podido ver la de el resto de amigos que han seguido pintando su firma. Eso es. Y bueno, este chico era amigo de mi hermano, porque es de un pueblo de allí al lado de Tomelloso, era de Manzanares, y también pues siempre rapeaba, pero sobre todo subía a graffiti. Y recuerdo, antes de que falleciera, la última vez que estuve con él, estaba en una etapa así un poco más pasando de graffiti, no estaba así tan activo, y me dijo, Solanilla, no me pintas. Y bueno, ya aprovecho para contar que, bueno, después de eso falleció, y en su entierro, que es el entierro que a cualquiera nos gustaría tener de lo que pintamos, fue para muchos un antes y un después también, en decir, me voy a poner las pilas para pintar. Sí. Y la verdad es que ahí sé, tanto yo como otros cuantos, he visto que no hemos parado, porque, bueno, aparte de que le metiesen boquillas y rotuladores al ataúd, nos cedieron un muro, lo pintamos entero, era allí en La Mancha, la gente vino desde las islas, cogieron aviones, fueron 2 días pintando, de una manera de festejar, ¿sabes? Y un sentido ahí, porque es que era una persona que merecía eso, sí, no tanta querida, tristeza. Querida, sí. Y bueno, he traído un tema suyo, porque claro, como esto hay que escuchar aquí la música, quiero que se propague también, que esto sí que no aporta una infección, esto todo lo contrario, aporta ahí un bienestar escucharlo. Ole ahí, que se merece. Vale, pues nos acordamos de ese uno entonces aquí desde Talento Malgastado. Es el pichoner loco. Yeah. Vale, pues nada, te agradezco muchísimo la visita y todo lo que nos has contado, todas las anécdotas, cómo has enlazado con el pasado de Granada, y te deseo que sigas ahí en esa ruta y que encuentres ese proyecto que te permita llevar esa vida y pintar y pintar y pintar. Maravilloso, y a todo el que me esté escuchando, hay que pintar, hay que dibujar, sobre todo dibujar mucho, mucho boceto. Ole, ahí queda, dicho por Manu Solana. Vale, pues nos vamos a ir con este tema que se llama Hoy, de Pichoner. Y nos despedimos ya. Te doy las gracias. A ti. Vale, pues recuerda que esto es Talento Malgastado. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada, y en radioelmaina.org. Hasta la semana que viene. Y dice, hoy es otra ventana distinta y otro lugar, cambio de sitio, como un cometa estelar, pero mi lunar Buda sigue en el centro. Hago esto por mero convencimiento propio, como yo, para nada común es un mundo. Oírme soltar palabras y en tu día gris te traeré un anticiclobobón. Sin ser cubano traigo el sobobón. Dime quién es, si es el jodido pichón el que tiene el mic control. Hoy es el pichoner loco, para toda esa peña que lo hace y lo mantiene real. Gracias, Hernán, para toda la peña. Ok, es hoy, así me siento yo hoy. Y díselo, escucha. Vivo en una nube de recuerdos que hoy por hoy me vienen a la cabeza. Menta la geleta, cuando fumo uno, inexacto cálculo. Recuerda, primo, que el graffiti une vínculos. Hablo de todo y de nada, del ayer y del mañana. De personas que añoro, de escuchar los 40 y llorar. Y lloro de sentencias judiciales, loco por escuchar. Throw ups, platas y carcazos a Fatka. Y asomado por el balcón estoy, presa del destino soy. Aunque intente luchar contra él, primero probarás la miel y a posteriori saborearás la miel. Reggae Bronce R suena de fuego. de fondo y suena bien. Hago esta mierda pa' que representen el Andén. 626 que BTS y gatos locos. No comemos culos ni chupamos mocos. Hoy para el saltillo. En mi vaina no se aprieta el gatillo, vos, sencillo vos. Que pulimos haciendo freestyle, primo, y te sacamos brillo. Dolor de cabeza y 100 y bien. 100% natural, ingrediente, bebé. Miseriously, expand your mind. Tumay, a ver qué pasa. Hoy, para toda esa peña que estuvo ahí, que lo hace real. Tiene graffiti of this, ok. Y hoy por hoy yo paso de explicaciones. Yo vivo el presente, compadre. Y no me importan las predicciones de moralidad a mí. No more, no me vengáis a dar lecciones. No creo en tu religión, no. Solo creo en los valores fundamentales: educación, respeto, humildad y honradez. Mucho hijo puta suelto, primo, y por la boca muere el pez. Odio al hablador de más, al hipócrita y al traidor. Flipo desde Black Uhuru, pasando por Escorbuto y acabando en Camarón. Esta es mi presentación, no es por Carlos, todos me conocen por Pichón. Y asomado por el balcón estoy, presa de tu destino soy. La SLA, DAF Canaria, SLPSG se lo mantienen también real, primo. Para toda mi peña, 247, Rascrew. Guardas bravos, trenes sucios. Y eso es obobo. Y hoy, para toda esa peña que está a mi lado, y para la que también se fue, aunque siempre queda. Hoy. Más triste en la vida que el talento malgastado.